y niñas recibieron vacunas cambiadas en colegio penquista. Investigan error en consultorio. Una primera indagación interna en el CEFAN O'Higgins de Concepción logró circunscribir el error en la vacunación a tres menores de quinto básico del Instituto de Humanidades Penquista, quienes, en vez de recibir la vacuna contra el virus papiloma, fueron inoculadas contra el coqueluche. ¿Qué le parece? Contra el coqueluche. Y el hecho significó que de inmediato se contactaran desde el recinto de salud con los apoderados para comunicarle la situación. Y asimismo, a nivel administrativo, la Dirección de Salud Municipal Penquista inició así una investigación sumaria. Consultado respecto a que pudo generar este error, el director del CEFAN O'Higgins, Alberto Núñez, indicó que los antecedentes determinaron que se estaba generando este operativo doble de inoculación contra el virus papiloma humano a niñas de cuarto a quinto año básico y junto a uno de inoculación contra el coqueluche en estudiante de octavo año. Fue en ese contexto que los funcionarios tomaron la vacuna equivocada, insistiendo así el directivo en que la salud de los menores no corre peligro. Si he venido a este mundo es para sufrir, siempre estoy aquí, encadenado a esta escribanía, mientras allá sobre la niebla se extiende el horizonte y sigo aquí. No, no es fiesta, pero al despacho hoy no voy. Cada día siempre allí, más porque, ja, porque sí. Esta mañana ¿quién irá? Quiero dar un puntapié a la ciudad. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. ¿Qué han hecho de mí? Que me tienen siempre aquí. Solo soy como un robot que hace años dice sí. Esta mañana mis pulmones no lo quieren, aire de calefacciones. Oh, amor mío, ven tú también. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. La campaña está allí, en el verde en torno a mí, el perfume del jazmín. Cuando llega el mes de abril, no me importa de este mundo. Quiero el sol, el cielo, quiero el mar profundo. Y el jefe hoy, que trabaje solo él, trabaje solo él. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos todos en columnas dentro de nuestros malditos cochecitos? Hoy luce el sol, no, no marques la ficha. Firmes la entrada. Quanto hace che non trepais árbol arriba. Todos al campo a arrancar las margheritas. Libres. Dios sabe cómo quise y no me comprendieron. Quizás sembré semilla en falso corazón y ahora cuando es tarde llevaré. Y por supuesto, claro que sí, le enviamos un cariñoso saludo a Solange Gajardo Fernández, quien está en compañía en el día de hoy, ¿no es cierto?, de su querida nona, por supuesto. Ahí están las dos escuchando este su programa La Gente Grande. Un cariñoso saludo para Solán, también para su nona, ¿no es cierto? Y para todos ustedes, mis queridos vecinos y amigos y toda mi gente grande que está en la sintonía, por supuesto, claro que sí. Estamos en las informaciones referenciales, ¿no es cierto?, también para el adulto mayor, para que esté un poquito informado. Fíjese que la historia detrás de un niño que integra banda dedicada al robo de autos en Concepción, hay una historia de eso. Veamos. Fíjese que tiene este niño 13 años e integra una banda dedicada al robo de vehículos. Apenas un día después de escapar del centro, crea Nuevo Amanecer del Sename de Concepción, fue nuevamente detenido, pero esta vez por carabineros de Coronel, quienes lo capturaron dentro y junto a otras dos personas, una de 18 y la otra de 21 años. Eso fue cuando escapaban en un automóvil robado con el que intentaron atropellar a los efectivos policiales. El caso tiene superada, mi gente grande, a la institución, ya que cada día y cada vez que el menor es aprehendido, es derivado a un centro del Sename, pero escapa y vuelve a delinquir. En el último hecho delictual en que se vio involucrado él y otros dos sospechosos, abandonaron un Mazda 323 sustraído en San Pedro de la Paz, en la población Fran Mardones de Coronel, abordando un segundo móvil, un Subaru, con el que intentaron atropellar a los uniformados, quienes usaron sus armas de servicio, comentó así el capitán Luis Ayala. Ayala también agregó que el conductor del vehículo robado era el niño, quien registra domicilio en San Pedro de la Costa. Eso sí, fue cauto porque la posibilidad de que él sea el líder de la banda, lo que de momento es materia de investigación por parte del Ministerio Público. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse para pagar todos os pecados meus. Esta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer, perdão. Quantas vezes tu me perdoaste, quanto pranto

lo que sufrí, tu cariño fue solo una quimera. Hoy sé que tu vida va sin rumbo y sin fe, y es por tu egoísmo. Yo di la vida por ti, y hoy eres en mí la flor del abismo. Yo di la vida por ti, y hoy eres en mí la flor del abismo. Ya ves que hoy va tu amor a la deriva. Ya ves que sin mí, qué será de tu vida? Ya ves que sin mí, qué será de tu vida? Por supuesto, claro que sí. Vaya para allá nomás, ¿no es cierto? Con este cariñoso saludo especial para Axalón Aburto, quien está trabajando y escuchando también este su programa, que no se lo pierde ningún día jueves. Así que Axalón, ahí te enviaron un cariñoso saludo especial para ti, para que tú lo escuches mientras estés trabajando y entreteniéndote también en el trabajo y con esta hermosas canciones, por supuesto, y estos boleros. ¿Qué mejor que la Palmenia Pizarro? Ya ves, decía. Bueno, mi gente grande, mis adultos mayores, no hay cosa que me agrade más cuando la gente llama y saluda a sus seres queridos, ¿ya? Así que muchas gracias a la persona que llamó, porque no los dio el nombre, porque es un saludo especial solamente, no los dio el nombre, así que muchas gracias y siga escuchando nomás. Estamos también nosotros con estas informaciones hacia el adulto mayor y a todo quien esté en la sintonía de este su programa, La Gente Grande. Encargado de preparar reglamento de viviendas fiscales para el Bío-Bío, posee casa estatal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso que posee casa estatal? La intendencia de la región del Biobío espera trabajar pronto en un reglamento que permita entregar con total transparencia casas fiscales a funcionarios que realmente lo necesiten y no a quienes reciben sueldos millonarios en el gobierno regional, como reveló también ahí la radio Espacios FM 107.3 en junio pasado. Pero sin embargo, la nueva normativa, mi gente grande, debe prepararla el jefe de la División de Administración y Finanza, el señor Jorge Díaz Obando, quien también tiene, fíjese usted, casa fiscal, pese al millonario sueldo que él gana. ¿Qué le parece, mi gente grande? El anuncio del nuevo reglamento se da luego de que la Contraloría ordenara a la Intendencia iniciar un proceso que sancione contra el

por supuesto Iván Cruz, ahí está con nosotros también, acompañándolos, claro, y a usted también que está en la sintonía. Le hice a Dios una pregunta, se llamaba este hermoso bolero que canta Iván Cruz. Ya es jueves, es el día más esperado por los adultos mayores, por usted, mi gente grande que está ahí en casita escuchándolo, o está trabajando, o esté donde se encuentre en este momento, pero siempre usted nos está escuchando. Para usted, por supuesto, porque los adultos mayores, ¿no es cierto?, en este programa es donde la alegría de sus recuerdos vuelven a ellos, a través de su programa Gente Grande. Esto por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Es por eso que siempre te invitamos a escucharnos, porque todos los jueves desde las 5 de la tarde estamos ya al aire con su programa que a usted le encanta, por supuesto, claro que sí. Así como todos quienes nos están escuchando, por ejemplo, nos escucha Arturito Lave y Silvita Montoya, y también, por supuesto, toda la familia Olaves Montoya. Nos escucha también Pablo Astudillo, también nos escucha Don Mario, nos escucha Iván Reyes, y nos escucha también René Godoy de por allá de San Pedro, son nuestros amigos que están en la sintonía. Rodolfo Rorri también está en la sintonía, escuchándolos, por supuesto. Nos escucha el tío Nacho, como siempre. Hilda Poblete también está en la sintonía, Hilda Poblete. Está María Delgado también escuchándolos. Nos escucha también Rafael Barriento, por supuesto, todos los jueves. A todo pulmón nomás, dice Rafael Barriento, superlante, para que escuche toda la gente que pasa por ahí, por el Persa Prat, ¿no es cierto? Este su programa, y escucha esos boleros, la gente cuando va pasando por ahí. También nos escucha nuestro vecino Héctor Ambiado, siempre está en la sintonía Héctor Ambiado. Nos escucha también María Marco. Nos escucha también Mario Reyes. Claro que sí, Aladino Saavedra, ahí está con Sarita Benimeli, también en la sintonía. Nos escucha nuestra vecina también Ruscaro, y con su esposo José Quirós, también están escuchando estos hermosos boleros. También nos escucha Luis Lozano, más conocido como el tío Lucho. Y nos escucha Erna Muñoz, ahí por supuesto con Solán Gajardo, hoy en día, quien están en la sintonía, por supuesto. Nos escucha también nuestra vecina Angélica, y está con su querida hija Karen, también en la sintonía. Ella siempre nos escucha los días jueves y aprovecha, dice ella, de tomar un cecita tranquilamente con todo el tiempo del mundo y hacer durar la onza hasta que termine el programa. Ahí está Angélica y Karen. Nos escucha también Paulina y Francisca Gutiérrez. Estas amigas que son amigas especiales de este su programa, La Gente Grande. Claro que sí, todos ellos en la sintonía. Y también aprovechamos, así como estamos saludando a cada uno de ellos, aprovechamos también de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, así como lo cumple Gisela Andrea Burgos Riquelme. Ella está de cumpleaños, le saludamos también en su día de cumpleaños a Gisela Andrea Burgos Riquelme y a toda su familia también, porque no debe estar solita, debe estar bien acompañadita, por supuesto. Y fíjese que también saludamos a todas las Pilar. ¿Y sabe por qué? Porque el santoral del día de hoy es Santa Pilar. Así que a todas nuestras vecinas, nuestras amigas, nuestras adultas mayores y todas las que están en sintonía y que llevan por nombre Pilar, les saludamos como siempre en este su programa La Gente Grande por Espacios FM 107.3. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Cuando no estás

la vida y tengo que partir. Y por supuesto, ahí está Lucho Barrios, mi viejita linda. Hermoso bolero, por supuesto, claro que sí, para todas las madrecitas. Un cariñoso saludo también y un fuerte abrazo, claro que sí, de este su programa La Gente Grande, para María Cuevas, quien está, por supuesto, en la sintonía, así como cada uno de ustedes también, y para ustedes también, para que no se me ponga celoso ni celosa, ¿no es cierto? También un saludo a cada uno de ustedes que están ahí en Sañartu, ¿cierto? Claro que sí. Toda la avenida Sañartu ahí, ¿no es cierto? Está la sintonía de La Gente Grande. O sea, aprovechamos también de enviarle un cariñoso saludo al sector Garretón, ¿no es cierto? Al sector Rivera Norte y a todo Pedro del Río Centro, ya con sus alrededores. Un cariñoso saludo para todos ellos, porque la mayoría está en sintonía de este su programa. Claro que sí. Mientras camino, voy pensando y mirando, disfrutando del paisaje sin más compañía que la brisa de primavera y el sol que quema mi cara. Caminando, caminado y caminando por una ruta, buscando la sombra frondosa de un árbol centenario con fragancia ya de verano. Me detengo a mirar y el cielo tan azul de una noche estrellada y sus estrellas rutilantes, aquellas que acompañan mi regreso ya con el crepúsculo de un aire fresco. Y feliz de haber caminado en una mañana fragante donde todo huele a flores, y fue ahí donde yo te di un adiós. Un adiós, y el mundo ya no es más que un atroz carnaval. Un adiós, y al segundo nuestra vida presiente un final. Un adiós, es lo mismo que decir ya no volveré más. Un adiós, y el abismo nos separa mirando hacia atrás. Un adiós, es un grito que desgarra parte del corazón. Un adiós, es el rito que nos sigue como una maldición. Un adiós, y las noches se confunden con el amanecer. Un adiós, los reproches son cenizas de un viejo placer. Un adiós, es terrible ver que el mundo sigue el curso normal. Un adiós, no es posible que ese adiós hiera como un puñal. Un adiós, deja abierta la esperanza. Se rinde a la voz.

¿cierto? Claro, lo hace volver al pasado cuando usted las escucha en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Verte muy triste.

día. Entre sombras de olvido y resignación, en mi postre el suspiro te estoy llamando, porque mis ojos se están nublando, porque se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Hoy que me encuentro solo en mi agonía, entre sombras de olvido y resignación, en mi postre el suspiro te estoy llamando, porque mis ojos se están nublando, porque se muere mi corazón, porque tú has sido mi amor primero, porque tú fuiste mi último amor. Y por supuesto, ahí estaba Ramón Aguilera, Llamándote era la canción, por supuesto. Este hermoso bolero, claro que sí. Para todos ustedes que están en la sintonía, ¿no es cierto?, de este su programa, La Gente Grande, que va todos los jueves desde las 5 en adelante, por supuesto, con todos estos boleros, estos valses, ¿no es cierto?, y estas informaciones, más sus saludos para todos ustedes, que ustedes se merecen todo, por supuesto. Esperamos que lo estemos sacando de esa, ¿no es cierto?, rutina que hay todo el día, y que usted con estas canciones usted pueda distraerse un ratito, mi gente grande, ¿ya? Esa es la idea, que usted lo pase bien, por supuesto. Fíjese que nos están escuchando todos y todas los que atienden los almacenes y panaderías del Gran Pedro del Río Señorto y sus alrededores. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles, que hay varios por aquí en Pedro del Río con sus alrededores, por supuesto. Y nos escuchan también los trabajadores de los talleres mecánicos y también los trabajadores de todas las mueblerías que hay por aquí cerca, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y alrededores también, allá en Concepción, también Concepción Centro, fíjese que nos escuchan varios. Claro que sí, porque de repente me ven por ahí y me piden una canción, ¿ya? Y con eso demuestran que nos escuchan los jueves. Así como nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos que son los únicos que les pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil y varias cositas más. También nos escucha nuestra vecina Adriana Puelles, acompañada de su familia, por supuesto, hasta ahora, escuchándolo ya mientras se toman ese cafecito o a lo mejor algún matecito, ¿por qué no? Claro que sí, le hace muy bien en esta hora el matecito en la oncecita que está con su familia escuchando estas canciones a través de su programa La Gente Grande. Así nosotros les estamos saludando a todos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu Radio Amiga Espacios FM 107.3. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Castelar, linda. Thank you.

paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Y reiteramos los saludos para Sonán Gajardo, quien está acompañadito por supuesto de su nona, escuchando este su programa ahí en su casita. También saludamos en este saludo especial que se le hizo a Axalón Aburto, ¿no es cierto? Que la lo saludaron por ahí mientras él está trabajando, así que por ahí estaba escuchando también. Así que ahí también le saludamos ahí nosotros de este su programa La Gente Grande, a Axalón Aburto. También saludamos a María Cuevas. Reiteramos los saludos también para Aladino Saavedra, quien nos llamó hace poquito, ¿no es cierto?, para saludarnos también. Y saludamos a Sara Benimeli, porque Aladino está acompañadito ahí, ¿no es cierto?, de Sara Benimeli, escuchando este su programa. También reiteramos los saludos para René Godoy, por supuesto, porque nos llamó para saludarlo y también para enviarle el cariñoso saludo que siempre les envía a todos los auditores de este su programa La Gente Grande. También saludamos a Gisela Andrea Burgo Riquelme por su cumpleaños en el día de hoy. Así que felicidades, Gisela Andrea Burgo Riquelme, en tu cumpleaños. Y saludamos también a todas las Pilar. Las Pilar, porque el santoral de hoy es Santa Pilar. Así que un abrazo muy fuerte, ¿no es cierto?, de este su programa La Gente Grande. Una noche más y estoy tan triste. Una noche más y es mi agonía. Una noche